Con sorpresa.com el 2009 será de 18 meses. Contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje por un año y nosotros le regalamos 6 meses más de servicios sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Testigos del Crimen. La verdad, estamos muy contentos, con muchas ganas y brío. Hemos empezado este nuevo año. Estamos en esta cabina. Su servidor Roberto Coria. Y yo, Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente, con nuestro querido productor en los controles, que es Abel Cobos. Y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Qué bueno, este año vienen, bueno, con una energía, una vitalidad que vean, que hasta yo quisiera tenerla. Efectivamente. Y Abel está contento porque por fin pudo hablar, bueno, ya habló en el programa que dedicamos a la pena de muerte, pero está feliz porque ha podido darle, pues de alguna manera, secuencia a aquel programa de bloopers y demás cosas divertidas que hizo para abrir el 2009 mientras estábamos de vacaciones. En efecto, bueno, está fascinado con ese programa y nosotros también, la verdad es que está muy divertido. Sí. Escúchenlo, es otra parte, sí, no se habla de asesino ni nada, pero... Carlos del Río y Roberto Ortiz dejaron de hablarme, pero bueno. Esas cosas pasan, ¿no? Pero les mandamos un saludo a nuestros queridos amigos de CinemaNet. Ojalá nos perdone. Por supuesto, y bueno, por favor, síganos escribiendo. Estamos muy contentos porque nos han mandado muchas recomendaciones. Edgardo Ramírez de Tijuana nos ha hecho una escala de maldad que por ahí ya estamos revisando. Muy atrasada, por cierto. Sí, pero ustedes mándenlas. Por favor, ustedes... esto no prescribe, así que... Eso es lo bueno de Internet. Háganlo. Sí. Y de este programa, entonces, la comentaremos. Por supuesto, a ver qué es lo que anda poniendo por ahí. Nos escribe Grisel para la descarga de los podcasts. Por favor, ahí hay un botón o algo así que dice para descargar archivos anteriores, etcétera. Leer vayan más, ese, dice, ¿no? Dice ahí especificaciones. Exactamente. También Vainillita nos habla de cómo se puede descargar el calendario. Ahí también vienen las instrucciones paso a paso. Háganlo porque es por tiempo limitado. Ya para febrero ya lo vamos a quitar de la web. Sí, ya. Sí, entonces, ya bueno, también andan muy contentos. Muchos han dicho que les ha gustado mucho el calendario, que ha sido muy padre, muy bueno. Strider, no sé cómo se diga, nos sugiere un programa acerca de Montecristo, te lo agradecemos mucho, tomaremos bastante en cuenta, así como Jorge Alfonso y su esposa que nos escuchan en Houston, que nos felicitan, también nos sugieren un programa acerca de Salvatore Riina, que es uno de los grandes capos de la mafia. Sí. Tenemos por ahí, fíjate que debemos muchos de la mafia, Lucky Luciano. Está Jimmy Fratiano, Lucky Luciano. Gotti, en fin. Sí, hay ¿no? muchísimos. Podríamos hacer una sección dedicada a historias de la mafia. Sí, fíjate que sí, suena interesante porque además hay para dar y repartir. Por supuesto. Entonces, por ahí, muchísimas gracias y que hablemos un poco más de los entornos psicohistóricos que rodean los casos. Lo hacemos en algunas ocasiones, lo más que se puede, pero tomamos en cuenta para futuras emisiones. Muchísimas gracias, Jorge. Francisco Hernández, que también nos felicita y que a él le gustan mucho las historias, bueno, los podcasts de personajes de ficción. Y yo en lo personal le quiero mandar un saludo a Osiris, que también es una gran admiradora y es novia de mi primo Ricardo, entonces me enteré ya después que nos escuchaba y todo, pero ella no se atrevió a decirme nada, entonces... Oye, qué amable. Pues muchas gracias por seguirnos, Osirio, y recomiéndanos, por favor. Y bueno, para que por favor nos sigan mandando sus recomendaciones, sus sugerencias, tenemos varias vías de comunicación. Una es el correo de voz, que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana, y fíjense que ya nos están mandando más correos, por ahí nos dijeron que nos habían dejado varios, entonces los vamos a revisar y los vamos a subir para que todos ustedes también los escuchen. Por supuesto, Abel Cobos ya está tomando cartas en el asunto. Pueden dejar un comentario directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y el 2009 pues es un tiempo de cambio, Lupita. Estamos por renovar la imagen de nuestra página web. Seguimos con los temas que nos han sugerido nuestros escuchas, pero sobre todo vamos a abordar una dinámica igualmente atractiva, ágil, una imagen tanto sonora como en la página web que va a ser muy interesante y que vale la pena que la revisemos y que la tengamos en cuenta. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la venganza y precisamente nuestro amigo Strider nos recordaba un poco la película de Sweeney Todd y nos recordaba un poco la historia del Conde de Montecristo, ya Carlos del Río en su momento lo hacía, por favor escúchenlo. La venganza es uno de los sentimientos más añejos del ser humano. Por la venganza, pues se han acabado familias completas. La venganza ha inspirado grandes obras de la literatura. ¿Qué sería de William Shakespeare, por ejemplo, si no existiera la venganza? Si no hubiera la rivalidad, la rencilla entre familias, están los Montesco y los Capuleto. Vaya, los tres García. Tan ¿qué sería de los García y los López, de Pedro Infante peleado a muerte con la familia rival? ¿Qué sería de las Bellas Artes sin la venganza? Es una de las, yo creo que emociones, sentimientos más arcaicos y más profundos que tiene el ser humano, el individuo, ¿no? Lo podemos ver en cualquiera de las expresiones, desde las telenovelas, sí, por muy X que sean, pero ahí está puesto, ¿no? La mala que se va a vengar porque le quitaron el amor de fulanito, ¿no? O porque le quitaron a los hijos, ¿no? O por cualquier cosa de estas, ¿no? Las suegras vengándose de la nuera mala porque le arrebató a su hijo y le hizo no sé qué. Todo este tipo de situaciones, la venganza es uno de los, dicen por ahí que es uno de los sentimientos más auténticamente humanos, y yo creo que tiene toda razón, porque en el reino animal no se ven muchas de estas características tal cual de venganza. Sino que hemos visto un tiburón blanco queriendo vengarse de un cardumen de peces, por ejemplo. No, de un cachalote porque no se comió a su... Pues no. Porque lo vio feo. Sí, no, nunca jamás. Fíjate, ¿no?, que hay un capítulo de Los Simpson, Lupita, que es, son tres historias relacionadas con la venganza. Sale Homero Simpson con un bat gritando venganza desde su coche. Y le dice en un capítulo que parodian a Batman Inicia, le dice Homero a Bart que se va a transformar en Bartman. Le dice, véngame, hijo, de manera poco práctica y extravagante. Es muy divertido. Pero vaya que lo hizo Batman, por supuesto. Pero vaya, es una de las pulsiones más básicas del ser humano. Todos hemos querido vengarnos en algún momento de una persona que nos la ha hecho. Usted, querida escucha, seguramente ha querido vengarse de aquella mala amiga que le bajó al novio. O usted se ha querido vengar de aquel tipo al que le prestó su coche y que se lo rayó, por ejemplo. Es tan antiguo como el ser humano. Sí, por eso decía que es uno de los sentimientos puramente humanos y sumamente arcaico, ¿no? Lo podemos ver, como decías, en la literatura, etcétera. Y estas historias, de repente, uno se pregunta, bueno, recuerdo ahorita las de Bugs Bunny, una caricatura de Bugs Bunny que aparecen dos montañeses, uno de cabello pelirrojo y otro cabello negro para distinguirlo. Uno es McCoy, el otro no me acuerdo, pero exactamente se están disparando, se están peleando, se están disputando. Y uno siempre pregunta, ¿en dónde inició todo? ¿Qué pasó? La realidad imita a la ficción. O la ficción imita la realidad, como quieran ustedes. Y precisamente la historia que vamos a platicar de hoy tiene mucho que ver con la venganza. ¿Pero qué les parece si lo hacemos y platicamos los pormenores? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 15 de enero de 1947, en un lote baldío en Norton Avenue y la calle 39 de Los Ángeles, California, la ama de casa Betty Bersinger descubrió el cadáver desnudo y mutilado de Elizabeth Short, de 22 años, conocida también como la Dalia Negra. Conoce el misterio que rodea su muerte en nuestro programa número 42. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen en la recta inicial del año 2009 y estamos platicando acerca de la venganza y concretamente sobre el caso de la masacre de Puerto Urraco en España. Ahorita nos estábamos acordando en el corte la película V de Vendetta, por ejemplo, o las famosas vendetas italianas, los mafiosos vengándose de la persona que los traicionó o algo. Yo me acuerdo, por ejemplo, una de las mejores escenas de venganza que he visto es la de El Padrino Parte 2, cuando Vito Corleone, Robert De Niro, le corta con un cuchillo la panza al mafioso Don Ciccio, que ha sido el responsable de masacrar a toda su familia en la infancia. Uh-huh. Por eso los mafiosos italianos tenían la costumbre de matar a toda la familia. Sí, porque quedaba uno vivo. Y olvídalo. Sí, no, ya uno se reproducía. Y dos, era la venganza como honor, así como tienen los orientales la restitución. Automuerte. Uh-huh. Sí, el suicidio como punto harakiri. De honor. Exacto, el harakiri, ¿no? Para librar de todo lo malo a la familia y por ser honorables, en muchos lugares, así como es la mafia, etcétera, la venganza es de honor. Sí, es una forma de restitución o de recuperar. Sí, y ponerse a mano, pero nunca van a estar a mano. No, jamás, porque luego otro se va a vengar del otro y así sucesivamente. Y por eso es así como la pregunta, bueno, y a ver, ¿de qué, cómo y por qué y cuándo empezó todo esto? Hablabas de los Montesco, los Capuleto, etcétera, uh-huh. Romeo y Julieta, en fin. Y dices, bueno, ¿y de qué están hablando los testigos del crimen? Exactamente. Vamos a hablar acerca de la masacre o de la matanza de Puerto Urraco en España. La historia que vamos a describir comienza la noche del domingo 26 de agosto de 1990. No tiene realmente mucho que sucedió. Pues resulta que los hermanos Emilio, que tenía 58 años por ese momento, y Antonio, que tenía 53 años y que le decían el tuerto porque lo atacó un gallo durante su infancia, los dos sujetos de apellido Izquierdo, asesinaron con sus escopetas de caza a 9 vecinos del pueblo de Puerto Urraco, en España, e hirieron gravemente a 6. Vale la pena recordar que este caso ha sido sugerido por nuestros amigos Maite y José de Gipuzkoa, en España, y por Perséfone de Barcelona también. Saludos a todos ustedes. Pues este hecho de inmediato se convirtió en uno de los más escandalosos. El pueblo de Puerto Urraco es una pequeña comunidad de Badajoz en la Extremadura, en España. Un pueblo pintoresco con muy pocos habitantes, que obviamente una matanza sin sentido iba a causar una gran notoriedad en todos los habitantes. Sí, es algo que de repente explotó una noche. La población no entendía qué sucedía porque solamente se oía los disparos. Los escopetazos. Los gritos, la gente gritando, muriendo, la sangre y toda la trifulca que se armó, pero en realidad como que no había un porqué. A un pueblo tranquilo, pacífico, que vive de su... De la ganadería y de todos estos aspectos. Todas estas cosas, entonces, no se explicaban por qué tanta rudeza en la situación. Pues para comprenderlo tenemos que retroceder al pasado y concretamente las rencillas familiares. Resulta que por un lado estaba la familia Izquierdo y por otro lado estaba la familia Cabanillas. Había líos sentimentales. Se dice que hacia 1967 Jerónimo Izquierdo mata a Amadeo Cabanillas porque el hombre pretende casarse con su hermana Luciana Izquierdo. Jerónimo eventualmente sale de prisión hacia el año de 1984 y su madre aún reside en la localidad de Puerto Urraco. Sus hijos son Emilio, Antonio, Luciana y Ángela. Y el hogar familiar se encontraba en la calle Carrera. Una buena noche del 18 de octubre de 1984, poco después de que el hijo ha salido de cárcel por asesinar al miembro de la familia rival, podríamos llamarle así, hay un gran incendio en la casa y muere la cabeza de la familia, Isabel Izquierdo Caballero, muere la mamá. Hay que recordar que en la población de habla hispana, particularmente la figura materna es casi intocable. Es la que de alguna manera lidera emotivamente, une emotivamente a todo el clan. Pues resulta que se establece que la casa fue rociada con gasolina, pero nunca se encuentran los culpables. Ellos inmediatamente asumen que fue la familia rival, la familia Cabanillas, y que pues fue de alguna manera una suerte de ajuste de cuentas. Obviamente esto va a propiciar que los Izquierdo tengan un odio encarnizado, así de hueso colorado, contra los Cabanillas. Entonces Emilio Izquierdo asume la cabeza del clan. Ante la muerte de la madre, al haber quedado acéfalos, él se asume como la guía de toda la familia. Sí, y aquí, bueno, regresando un poco a toda esta historia, ¿no? Dices, bueno, ¿qué lo desató? ¿Qué pasó? Dices, bueno, porque Amadeo se quiso casar con la hermana Luciana. Con Luciana. Y ya va, y o sea, ¿cómo? ¿No es una ofensa? No, lo que pasa es que Amadeo se quería casar, pero en efecto es se quería, porque ya que estaba pedida y dada, se echó para atrás. Sí, muy legítimo. Muy válido, nada más que obviamente ellos lo vivieron como una afrenta, era un rechazo a la hermana que ya estaba dada en compromiso matrimonial. Ahora sí, casi la dejó vestida y alborotada. Pues sí, así la dejó, vestida y muy alborotada, porque muchas de las cosas que después sucedieron giran en torno a Luciana. Uh-huh. Entonces, la ofensa está dada, ¿sí? Uh-huh. Tú vienes y me pides y tocas a la puerta de mi casa para pedir en mano a esta mujer. Y después dices, yo ya no quiero, me retracto. Esa es una ofensa mayor. Obviamente, bueno, cada quien. Sin embargo, ellos no lo pueden manejar y lo toman como ofensa a toda la familia. Porque aquí hay obviamente lo que se llamaría una extensión narcisista, que es, si te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Que esa es una de las bases de la venganza. Si te pegan a ti, es como si me hubieran pegado a mí. Si no estás conmigo, estás contra mí. En una de las cosas básicas, ¿no? Pero aquí es una extensión, como colas de elefantito, en donde todo el mundo está unido. Entonces, si a la hermana Luciana la desprecian, entonces desprecian a todos, ¿sí? Uh-huh. Porque todos estamos amarraditos y tomados de la mano de ella. Entonces, por eso la ofensa vuelve a ser tan grande. Debe haber, me pregunto, Lupita, un vínculo muy estrecho entre los miembros de la familia. Sí, claro. Porque es una forma, no sé, de locura compartida, no sé. Digo, yo por más que hayan ofendido a un miembro de mi clan, yo no voy a agarrar la escopeta al parejo que el otro cuate y ponerme a matar gente así indiscriminadamente. Sin embargo, hoy se hace, y eso también pasa en los pueblos de aquí de México, ¿no? Sí. Es que fulanito en la cantina se armó de palabras y mató a Chuchito. Y entonces ya casan al que lo hizo, la familia de Chuchito. Uh-huh. Y lo agarran ya sea a pistolazos o con machete. A machetazo limpio. Por supuesto. Y esto es cuento de nunca acabar. Entonces, sí es una ofensa porque es a la sangre. ¿Qué es lo que se trama mucho? La sangre. Estamos ligados por la sangre. El y si se lo hacen, exacto. Consanguine. Es un vínculo profundo. ¿Sí? Si rechazan a mi sangre, me rechazan a mí. Entonces lo sienten como propio. No fue simplemente por la riña de las tierras, ese fue el pretexto. Es cuando precisamente Jerónimo saca su navaja y acuchilla en el vientre a Amadeo y quedó muerto. Como toda esta parte de las entrañas, de la parte de la vida, la parte en donde el nos calor, dolió. Ya hemos hablado de eso. Exacto, y donde nos dolió porque es en donde se siente el dolor, la alegría, el sufrimiento, en fin. Pues es ahí en donde le da a Amadeo. Pero este dolor y el dolor de Luciana se va enquistando. Uh-huh. Y va a ser primordial precisamente para el futuro. Y va invadiendo a los otros miembros de la familia como una suerte de cáncer. En efecto. Pues fíjate que Jerónimo, ya asesinado a Amadeo, sale de la cárcel entonces en 1984, es incendiada la casa materna, muere la mamá, y él intenta cobrar una nueva venganza asesinando a Antonio Cabanillas, a otro miembro de la familia. Falla, Jerónimo no logra el cometido, y por esta razón es confinado en un hospital psiquiátrico donde muere en el año de 1986. Obviamente esto va a incendiar todo el rencor que la familia Izquierdo sentía por la familia Cabanillas. Sí, porque creían que ya iban a estar a mano. Pero no. Pero no fue así. Y lejos de eso, se les murió otro miembro de la familia a causa de ellos. Por supuesto, porque además todo esto ya estaba muy enfermo. Tienes toda la razón, yo creo que esta aseveración que haces del cáncer es cierto. Es algo que los estaba invadiendo y no los dejaba pensar, ni sentir, ni hacer algo diferente a lo que es venganza y a lo de la familia Cabanillas, ¿no? O sea, no los sacaban de su mente. Esto en cuestión psicológica es como esta invasión del pensamiento, y cuando hacemos la evaluación y todo esto, vemos cuál es el contenido del pensamiento y qué forma tiene este contenido. Aquí obviamente está muy ensangrentado, pero es recurrente, repetitivo y único. O sea, no hay nada más en la cabeza de estas personas que los Cabanillas y la venganza. Y eso los hace sumamente peligrosos y limitantes. ¿Por qué no pueden pensar en algo más allá? Porque no hay con qué vincularlos. Pues, ¿qué les parece si platicamos el desenlace de esta historia y de venganzas y sentimientos que no tienen sentido? Y lo hacemos después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 16 de enero de 1936, en la prisión neoyorquina de Sing Sing, fue ejecutado en la silla eléctrica Albert Hamilton Fish, de 64 años. Conoce el caso del viejo que comía niños en nuestro programa número 8. porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Pues aquí continuamos conversando acerca de la matanza del puerto de Urraco. Y bueno, estamos viendo toda la bajeza humana que puede salir por venganza. Uh-huh. Muchísimas de las cosas que se han perdido humanamente, de muchas de las personas, han sido por esta nebulización de la mente por la venganza. Exactamente. Una de las cosas, psicológicamente hablando, es como una parte de pensamiento mágico que a través de la venganza y de lavarlo con sangre, de todo este tipo de aseveraciones que los vengativos llegan a hacer, es como reparar un daño muy profundo que sintieron en algún momento de sus vidas o con la persona a la que afectaron las otras circunstancias, y que con esto se va a dar una especie o un tipo de reparación. Uh-huh. Obviamente la reparación es nula, sin embargo sienten una cierta satisfacción que no llega a completar, no llega a ver más allá de las situaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las venganzas? Muchas de ellas se utilizan como pretexto para hacer de esto un motivo, un sentido de vida. Y aquí, con el pleito izquierdo versus Cabanillas, estaba pues bueno. Está bastante, bastante claro. Uh-huh. No hay ningún otro sentido de vida. ¿No? No hay ningún otro motivo para hacer o deshacer de yo quiero trabajar, yo quiero hacer, yo quiero estudiar. Fíjate que yo, por más que leo esto, por más que lo reviso, las imágenes que a mí me vienen son del siglo antepasado. Sí, algo feudal. Son de pueblo, o sea, son de un pueblo, pero de un pueblo de 1880, 1860. O antes. Con esta ropa especial y larga y toda bombacha de repente de las mujeres o de los hombres en este estilo, ¿no? Pero me esfuerzo de verdad por pensarlo en gente en pantalón de mezclilla. Sí. Y camisa a cuadros o lo que sea de 1900, porque fue... 1990. Sí, o sea, hace 20 años, 15 años, una cosa así. Y de verdad me cuesta mucho trabajo, porque además lo que veo es mucho retroceso. En la venganza hay una parte de fijación, sí, bastante, en donde hay una fijación, en donde el objeto se ha quedado enquistado y amarrado, es una fijación psicológica que no le permite avanzar, además de la obnubilación del pensamiento. Entonces, no hay nada, ya no se construye nada y la gente se queda chiquita, pequeña, pequeña en sí misma, ya no crece y todo lo que hay es venganza. Fíjate que hay una parte padre en Batman Inicia que me recordaste ahorita, Lupita, cuando Liam Neeson o Rachel Gould le dice a Bruce Wayne Batman, van a decir que Batman lo tenemos hasta en la sopa, pues sí, sí, le dice, la venganza es terrible, la venganza casi me consumió, llega a ser tan grave que el recuerdo de un ser amado, muerto, se convierte como veneno en las venas. Sí. Completamente claro. Y no hay nada más en tu vida que eso. Y es el dolor. Uh-huh. Y es esta parte que si es veneno en las venas, ¿qué es lo que está circulando? Como tú dices, enquistado es la palabra que mejor creo que lo describe. Completamente. Y hay una fijación. No se avanza de ahí. Ya te quedaste ahí. Exacto. Entonces dice, me quiero vengar para poner esto a mano, para yo quedarme en paz y seguir adelante. No es cierto. No es cierto, no se queda en paz, no se ha resuelto nada y no se ha procurado nada dentro de la persona, de su psique, de nada. Su psique se quedó paralizada. Pues regresemos a la escena del crimen. Regresemos al domingo 26 de agosto de 1990, pues resulta que los hermanos Izquierdo llegan con sus escopetas de caza. Sus primeras víctimas son Antonia y Encarnación Cabanillas, de 14 y 12 años. Es curioso que primero elijan pues a dos niñitas en situación vulnerable. Ellas juegan alegremente cuando llegan los sujetos y abren fuego. Araceli Murillo, que es testigo del hecho, una vecina del lugar, piensa que están jugando, no lo toma en serio el asunto. Posteriormente los Izquierdo matan a Manuel Cabanillas, un hombre de 57 años en una cantina local. Sí, porque sale así, corriendo como porque pleito le de dijeron. Vaqueros, se me parece. Sí, sale corriendo espantado porque, oye, le acaban de disparar a las niñas. Niñas. Y sale corriendo y lo reciben esos cuates con sus escopetazos. Después matan a Antonio Cabanillas. Él era hijo de Manuel, tenía 25 años de edad. Posteriormente, Araceli Murillo, esta vecino, cae en cuenta de lo que está pasando. Trata de huir y cuando los sujetos, así como en galería de tiro al blanco, ven que se mueve, inmediatamente le disparan y la matan. En efecto. Aquí, bueno, ya empezó la histeria en el pueblo. Histeria en el sentido popular, de todo mundo gritando, todo mundo corriendo. Desquiciado, sálvese quien pueda. Desquiciado, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a disparar a lo que se mueva, a lo que vean, ya no importa si son Cabanillas o no. Los asumían como comparsas del crimen que habían cometido en su mente los Cabanillas. Sí, que aquí ya empieza otra de las cuestiones, la generalización, que pasa mucho con la venganza, ¿sí? Que es... Por ejemplo, aquí en México tenemos un dicho, no sé si también en otros lados se diga por el estilo de ya no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces, se fueron contra quien no se las hizo, pero era de la familia, y se las pagaron ellos. Pero además cualquier vecino que pudiera decirles alto, cuidado, deténganse, en fin. ¡Pam! Escopetazo. A balazo limpio, ¿no? Así sucedió con este hombre, José Penco, que era primo del alcalde. Él estaba auxiliando a las víctimas, a los caídos. Sí, no solamente además los queda muertos, como sí. héroe. Sí, queda como héroe el sujeto, lo matan. También le disparan a Manuel Reinaldo Benítez. También le disparan a Antonia Fernández. Vaya, los vecinos están histéricos. Llaman a la Guardia Civil. La Guardia Civil se presenta finalmente en un gran despliegue policíaco. Ellos tratan de detener a los izquierdos, pero esos lesionan a dos policías. Cuando recién van llegando a la escena, les disparan. Los heridos son trasladados al Hospital Cristina de Badajoz y algunos de ellos mueren ahí. Hay un gran operativo policíaco. Una hora después, se despliegan más de 200 elementos con perros, con helicópteros y demás. Y ahora tapar el foso. Emilio es capturado esa misma noche y Antonio es capturado la mañana siguiente, quien se había ocultado en los montes. Ángela y Luciana, las dos hermanas, son buscadas por su presunta complicidad, porque obviamente se preguntaban las autoridades, bueno, estos cuates no lo hicieron libremente, posiblemente fueron incitados por las hermanas. Bueno, pues ellas ya se han escapado. No obstante, la policía las arresta unos días después, cuando están en una estación de autobuses, me parece, en Barcelona. Y bueno, posiblemente hay un gran juicio, hay un gran circo mediático. Me parece que este programa español, El Rastro del Crimen, ya lo ha tratado el caso. Y bueno, Emilio se para enfrente del jurado y él asume completa responsabilidad por los hechos, pero asegura no recordar nada. Él dice, dispararía porque hubo obviamente muertos y heridos, pero yo no me acuerdo haberlo hecho. Seguramente dispararía porque algo se movía. Antes prefería que me mataran a mí. El tipo se dice arrepentido, pero obviamente no lo muestra. Sí, no hay culpa, no hay remordimiento. Ellos sabían perfectamente lo que hacían, dicen ya no recordarlo y asumen completamente la responsabilidad, tratan de dejar a sus hermanas a un lado. Sin embargo, una de las cosas que se ha ido viendo y comprobando que no se logra constatar es que Luciana, como decimos en México, les fue calentando la cabeza. Fue la manipuladora, la que orquestó esa gran masacre. Completamente, digamos que sería la autora intelectual, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues Luciana se queda tan dolida desde 1967 que hacia 1990, con todo lo que sucede, ella sigue con este veneno en la sangre, en las venas, en la cabeza, que le sigue repitiendo, y esto no lo pueden dejar así, y ustedes tienen que vengar la muerte de mi madre, y esto tiene que ser diferente. Porque la mujer nunca se puede casó. Ser. Nunca se casó, en efecto. No tuvo relaciones con, o al menos nadie que más. Yo haya conocido. Bueno, yo no es porque sea mi vecina ni porque la conozca, pero en lo que he leído, no se volvió a relacionar con ningún hombre. No, ya no hubo ninguna otra relación, ya no hubo ningún otro vínculo con nadie, ¿no? Entonces ya era la hermana quedada. Era la quedada, la amargada, la dolida, y en donde todo esto, así como decía, como elefantitos de uno agarrado al otro, le fue envenenando y pasando todo esto. Entonces, los hombres que eran sumamente responsables, bueno, pues dijeron, yo tengo que responder y sí, tiene que ser, ¿no? Escalofriante. Pues los izquierdos son condenados a 345 años de cárcel. Ahí sí no les fue como a este hombre Garavito Cubillos, que ya reseñamos en un caso previo en Colombia. Ellos sí fueron enviados a la cárcel por todos los crímenes que cometieron. Y Ángela y Luciana fueron ingresadas a un hospital psiquiátrico en Mérida, ya en España, no aquí en Yucatán, en México. Y el primero de febrero del 2005, según la Wikipedia, muere Luciana en un hospital psiquiátrico. Ángela muere unos cuantos meses después. Emilio el patriarca, digamos, así asumido, muere el 13 de diciembre del 2006 en prisión. Él tenía 72 años. Y nunca, ahora sí que nunca rajó. Sí. Hay una de las cosas que él tenía como muy, muy asumido, que lo había hecho porque tenía que hacerlo para defender a su familia por integridad, por honra. Y él trata de demostrar que es una buena persona. Uh-huh. Que fuera de eso, pues él no atacaría a nadie más ni ninguna otra circunstancia. Lo cual obviamente habla de una negación y obviamente de una disociación ideoafectiva, ¿no? La idea por una parte y el afecto por otro, y a pesar de todo lo que sentía por la hermana, etcétera, igual el afecto estaba como muy, muy mutilado, muy cansado, muy, muy torpe en ese sentido. Pues he ahí el caso del pleito entre los Izquierdo y los Cabanillas. Queda en la memoria y queda en los anales de Testigos del Crimen. Lo regresamos el caso a la gaveta. Y yo creo que si no hay nada más que comentar, Lupita, nos despedimos por ahora porque el tiempo es cruel y pues se venga de nosotros semana con semana. Sí, hombre, a pesar de que nos digan que dure más, ya ha habido algunos que han durado más, pero intentaremos complacerlos para evitar ese tipo de situaciones. Exactamente. Nos despedimos por ahora, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Efemérides del Crimen. El 19 de enero de 1809 nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Edgar Allan Poe, padre de la literatura moderna, fundador de la novela policíaca y transformador de las leyes tradicionales del relato y la composición poética. Escucha más sobre su vínculo con un caso criminal de la vida real en nuestro programa número 38 y mantente pendiente de las actividades que Testigos del Crimen realizará en su bicentenario. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Con sorpresa.com el 2009 será de 18 meses. Contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje por un año y nosotros le regalamos 6 meses más de servicios sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.